Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanza, alabanza, alabanza soy a Cristo el Rey. Alabanza, alabanza, alabanza soy el Rey. Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero.